87. Miguel Ángel. La atormentada búsqueda de la belleza. 1475-1564. Nadie como Miguel Ángel supo expresar la belleza de una forma tan genuinamente renacentista. Y al mismo tiempo, nadie como él trascendió tanto su propia época, desbordando los siglos con un empuje casi sobrenatural. Sus rivales, Rafael y Leonardo, encarnaron los ideales de la armonía y la proporción, representando toda la grandeza del ser humano. Pero el arte de Miguel Ángel parece tocado por una fuerza superior a la naturaleza. Sus contemporáneos hablaron de la terribilidad que emanaba de sus figuras. Terribilidad, es decir, efecto de imponente, terrible, inusitada grandiosidad. Y esta misma sensación sigue imponiéndose a quienes se aproximan hoy a la obra de uno de los mayores genios de todos los tiempos. Miguel Ángel Buonarroti nació en Caprese, Toscana, el 6 de marzo de 1475 y pasó su primera infancia en una pequeña aldea situada a 5 kilómetros de Florencia, donde se despiezaban los grandes bloques de mármol para abastecer a la ciudad, entonces en plena ebullición artística. Su crianza se confió a la mujer de un cantero, y el propio artista solía comentar que se había criado con leche y polvo de mármol. Florencia era en aquel momento la capital europea del Renacimiento. La ciudad vivía bajo la fascinación de la antigüedad clásica y era un hervidero de nuevas corrientes artísticas e intelectuales. Pocas veces en la historia habrán coincidido en un mismo lugar figuras tan prominentes como Bramante, Donatello, Pico de la Mirandola, Botticelli o Leonardo da Vinci, congregados bajo el patrocinio y el aliento de la todopoderosa familia de los Médicis. Este ambiente alcanzó su cumbre durante los años que gobernó la República Lorenzo de Médicis, llamado el Magnífico, el gran mecenas y él mismo escritor y excelente poeta. En este clima de efervescencia cultural, Miguel Ángel sintió pronto una fuerte atracción por la pintura. Cuando contaba 13 años de edad, y después de vencer la oposición de su familia, consiguió que su padre lo enviara al taller del gran pintor florentino Domenico Ghirlandaio, y allí llamó la atención de todo el mundo por la pasmosa facilidad con que ejecutaba los dibujos. Cierto día que el maestro tuvo que ausentarse del taller, Miguel Ángel se dedicó a copiar del natural a sus compañeros. Cuando regresó, Ghirlandaio quedó estupefacto al ver los dibujos de su aprendiz y exclamó: «Este sabe más que yo». Pero la inclinación natural del alumno era la escultura. Lorenzo de Médicis había creado una especie de escuela para la formación de jóvenes escultores de talento en el propio jardín de su casa, lleno de magníficas estatuas de la antigüedad clásica. Miguel Ángel entró en esta escuela de los Médicis con solo 14 años. Cuenta su primer biógrafo, el pintor Giorgio Vasari, que a los pocos días de llegar, el muchacho comenzó a copiar una antigua cabeza de fauno que había en el jardín. No se contentó con modelarla en barro, sino que decidió realizarla en mármol. Era la primera vez que manejaba el cincel y el resultado fue una copia tan perfecta que el propio Lorenzo se quedó atónito. Al percatarse de su raro y extraordinario talento, Lorenzo el Magnífico pidió permiso al padre de Miguel Ángel para introducirlo en su corte y educarlo junto con sus propios hijos. En el exquisito círculo cultural de los Médicis, el artista descubrió el ideal de la belleza absoluta, cuya búsqueda perseguiría con afán desde entonces. A la muerte de Lorenzo el Magnífico, Miguel Ángel, que contaba ya 18 años, volvió a casa de su padre, donde continuó sus estudios del cuerpo humano. Allí diseccionaba los cadáveres que hacía traer de un cercano hospital, para adquirir el detallado conocimiento de la anatomía humana que después reflejaría en sus poderosas figuras. Pero este tiempo de tranquilidad y estudio no duró demasiado. En Florencia, el monje Savonarola comenzó a predicar, con tonos cada vez más vehementes, contra la corrupción y la mundanidad de la corte medicea. En 1494, las tropas francesas de Carlos VIII invadieron la ciudad, y en Florencia se instauró una república religiosa, inspirada y animada por Savonarola, que duró 4 años. En un primer momento, Miguel Ángel, ligado a la familia de los Médicis, tuvo que huir de la ciudad y marchó a Venecia y Bolonia. Pero al año siguiente, una vez estabilizada la situación, pudo regresar a su patria. Su primer viaje a Roma surgió con ocasión del Cupido dormido, una pequeña estatua tallada por él, cuya venta en Florencia, dominada por Savonarola, se hacía difícil por tratarse de un tema pagano. A través de terceras personas, Miguel Ángel consiguió venderla al cardenal Riario, sobrino de Sixto IV, haciéndola pasar por antigua. El engaño acabó por descubrirse, pero el cardenal, admirado por su extraordinaria calidad, hizo llamar al artista a Roma. Allí Miguel Ángel recibió el encargo de esculpir la Piedad, que terminó para el año 1500, dejando atónita a toda Roma. Con tan solo 25 años, este desconocido parecía haber superado el arte de la antigua Grecia. Su fama de gran genio comenzaba a nacer, y a partir de este momento, cada nueva creación suya no haría sino aumentarla. Tras la detención y ejecución de Savonarola, ahorcado en la Plaza de la Signoria de Florencia, la ciudad recuperó la normalidad y poco a poco los exiliados fueron regresando. Miguel Ángel lo hizo en 1501. Al año siguiente, esculpió la colosal estatua del David, todo un arquetipo de la belleza renacentista que inmediatamente se convirtió en el símbolo de la independencia de esa ciudad. Su fama era ya tan grande que el Papa Julio II lo llamó a Roma para encargarle su sepulcro. El encuentro de estos dos personajes es seguramente uno de los acontecimientos más afortunados de la historia del arte. Julio II era un pontífice enérgico y de carácter terrible, pero de una extraordinaria magnanimidad. La relación del artista con el pontífice no fue precisamente cordial y fluida. A veces el Papa se negaba a recibirlo con cualquier pretexto, y el artista reaccionaba escapándose a Florencia y escribiéndole arrogantemente que, si quería algo de él, que fuera a buscarlo allí. Y es cierto que en una ocasión el propio Papa se desplazó en persona hasta la capital toscana para hablar con él. Pero en medio de sus continuos desencuentros, había entre estas dos almas una profunda conexión que los mantenía unidos. Julio II valoraba el genio de Miguel Ángel, y este sabía que solo un espíritu emprendedor como el del Papa sería capaz de extraer de él lo más grandioso de su arte. Es célebre la historia de los frescos de la Capilla Sixtina. Como hemos dicho, el Papa había llamado a Miguel Ángel para encargarle su sepulcro, un proyecto grandioso que el artista asumió entusiasmado. Inmediatamente marchó a Carrara, donde permaneció 8 meses escogiendo concienzudamente los mármoles más adecuados. Pero cuando regresó a Roma, el interés del pontífice se había enfriado, influido seguramente por la sombra del gran arquitecto Donato Bramante, que veía con recelo el ascenso fulgurante del joven artista. Enormemente irritado, Miguel Ángel volvió a Florencia, y al Papa le costó un año entero aplacar su enfado. Seguramente fue Bramante de nuevo quien, deseoso de que el joven genio sufriera un estrepitoso fracaso, convenció al Papa de que le encargara decorar la bóveda de la Capilla Sixtina. Miguel Ángel apenas había realizado frescos, pues su verdadera vocación era la escultura. A pesar de sus airadas protestas, la humanidad entera le agradece hoy que asumiera aquel encargo. Realizaba su trabajo en secreto, sin dejar que nadie, ni siquiera el Papa, viera sus progresos. Era una labor durísima, ya que le obligaba a adoptar una postura forzada durante muchas horas al día, y titánica para una sola persona, pues el artista se negaba a admitir ayudantes. El secretismo con que se conducía suscitó habladurías sobre su capacidad para realizarla, y cuando por fin se descubrió el resultado, Roma no daba crédito a sus ojos, tal era la novedad de sus pinturas y la enorme distancia que le separaba de sus predecesores. En esos 4 años, Miguel Ángel realizó algunas de las imágenes más bellas y vigorosas de la historia del arte. Durante los años siguientes, ya en la cumbre de la gloria, Miguel Ángel se movió alternativamente entre Roma y Florencia, realizando diferentes proyectos en medio de disputas familiares e intrigas políticas. Sabemos que, gracias a su enorme prestigio, llegó a manejar una fortuna principesca. En una ocasión, prestó 1000 escudos a la República de Florencia para financiar sus guerras contra el emperador Carlos V. Más tarde, al concluir los frescos del juicio final, el Papa Pablo III le donó nada menos que el puerto del río Po en Piacenza, cuyos beneficios le rentaban 600 escudos al año. Preocupado por la situación económica de su familia, Miguel Ángel demostró ser un despierto hombre de negocios, realizando acertadas compras de casas y propiedades y organizando hábilmente los matrimonios de sus sobrinos. Miguel Ángel trabajó también como arquitecto en numerosas obras, a pesar de que siempre se mostraba remiso ante estos encargos, alegando su incompetencia. «Haré lo que sepa», decía, «aunque no sea mi profesión». En algunos casos se vio obligado a retomar proyectos iniciados por otros artistas, como el Palacio Farnese en Roma. En otros pudo desarrollar desde el principio sus propios diseños, como en la Biblioteca Laurenciana y en la Capilla de los Médicis en Florencia. En esta última obra, destinada a acoger los sepulcros de dos miembros de la familia Medicea, arquitectura y escultura ofrecen un conjunto insuperable por su equilibrio y majestuosidad. Las esculturas alegóricas que adornan las tumbas de Juliano y Lorenzo de Médicis representan la madurez del artista y se cuentan entre sus obras maestras. La figura femenina de la noche parece dormir. Carlos Strozzi escribió de ella: «En esta piedra duerme la vida. Tócala si lo dudas y empezará a hablarte». Otros ejemplos de su arquitectura en Roma son la Piazza del Campidoglio, la Capilla Sforza en Santa María Mayor y la Porta Pía. Pero el encargo arquitectónico más importante fue el que recibió hacia el final de su vida, la construcción de la Basílica de San Pedro. Las obras de este formidable edificio habían comenzado 3 décadas atrás, pero eran de tal envergadura que ningún arquitecto había conseguido hacerlas avanzar. Miguel Ángel tenía entonces 72 años y energía suficiente todavía para encauzar y dar vida al estancado proyecto. En ese momento el artista vivía ya más pendiente del otro mundo y se negó a cobrar estipendio alguno por su trabajo, convencido de ser un instrumento de la providencia divina en la construcción del templo supremo de la cristiandad. Miguel Ángel, que había recibido absoluta libertad, empezó por derribar parte de lo construido por sus predecesores y recondujo el proyecto ajustándolo a un esquema de cruz griega y rematándolo por una grandiosa cúpula, símbolo imperecedero de su genio y de la misma ciudad de Roma. A lo largo de su vida, Miguel Ángel estableció relaciones platónicas con varios personajes de ambos sexos, porque a este hombre, genial y solitario, le resultaba muy difícil entablar amistad con sus semejantes. La más intensa fue su relación con Vittoria Colonna, una mujer viuda de amplia cultura y excelente poeta, a quien le unía una gran afinidad de intereses artísticos y espirituales. Para ella realizó algunas obras hoy perdidas y le dedicó varias poesías y cartas, pues Miguel Ángel era además un poeta profundo y original. A la muerte de esta amiga y alma gemela, que según confesión propia le dejó literalmente al helado, escribía: «Victoria mía, que con los ojos cerrados embelleces la eternidad, a quien ya nunca abrazarán mis brazos. He rozado tu fría mano, y para siempre tendré en mi corazón el pesar de no haber osado tocar tu frente». Cada vez más solo, su arte se volvió aún más poderoso y personal. Cercano a la vejez, se retrató a sí mismo como Nicodemo en el grupo escultórico de la Piedad Bandini. Antes se había pintado como el meditabundo profeta Jeremías en la bóveda de la Capilla Sixtina y como San Bartolomé en el Juicio Final. Pero esta nueva personificación de Nicodemo, el doctor de la ley, que al final de su vida se atreve a dar la cara por Jesucristo crucificado, simboliza mejor la religiosidad honda y tardía de Miguel Ángel. Hasta sus últimos días, trabajó modificando y retocando una de las obras más enigmáticas de toda su producción, la estremecedora Piedad Rondanini, que junto con la citada Piedad Bandini y la Piedad de Palestrina forman parte de la llamada poética de lo inacabado. A lo largo de su vida, Miguel Ángel había dejado inconclusas muchas obras, bien obligado por la urgencia de nuevos encargos, bien por propia voluntad. Esto ha sido interpretado a veces como un fracaso del artista, pero revela, en realidad, un intento de mostrar la idea que se esconde en la piedra, de manifestar la intención y el sentimiento del autor al margen de su perfección material. Miguel Ángel murió el 18 de febrero de 1564, cuando contaba casi 90 años de edad. Un sobrino suyo robó a escondida su cuerpo, depositado sobre un catafalco en la iglesia romana de los Santos Apóstoles, y lo envió a Florencia, donde se le despidió con solemnes funerales, propios de un alto personaje. Benvenuto Cellini y Bartolomeo Amannati, escultores, y Bronzino y Vasari, pintores, fueron escogidos entre los mejores artistas del momento para preparar sus exequias. Sus restos reposan hoy en la iglesia florentina de la Santa Croce. Giorgio Vasari, que además de colega y amigo fue también su biógrafo, coloca a Miguel Ángel en el vértice de la fama, por delante de Rafael y de Leonardo. Todos sus contemporáneos sentían lo mismo, hasta el punto de considerar que, después de él, el arte solo podría consistir en una mera imitación y repetición, y los jóvenes le llamaban el divino. Nadie como él elevó la figura del artista desde su antigua consideración de artesano a la de creador. Hoy, como en su época, está considerado como la cumbre máxima del arte. Tanto sus obras como su vida se han convertido en paradigma de la búsqueda de la belleza absoluta. Esa belleza que, según el propio Miguel Ángel, emana del Ser Supremo y que solo parcialmente los hombres pueden entrever.